llene de alma salvada por mi Salvador. Que mi Argentina se llene de alma salvada por mi Salvador. Yo lo que hoy lo predigo y estoy dispuesto a luchar. Que mi Argentina conozca al líder más grande de la humanidad. Que mi Argentina conozca al líder grande de la humanidad. Argentina para Cristo, lo digo de corazón. De todos los pueblos del mundo, solo Jesucristo es el Salvador. De todos los pueblos del mundo, solo Jesucristo es el Salvador. Palabra de Dios, no faltará quien la riegue y del crecimiento se encarga el Señor. No faltará quien la riegue y del crecimiento se encarga el Señor. Oh, mi querida Argentina, cuánto te ha dado el Señor.